ni por el placer de verte sufrir. Te vamos a matar por tu sangre, por tu carne y por una serie de exquisitas sustancias que lo recorren. Te agarramos a ti por azar y recuerda que el azar es el criminal más grande que ha pisado la tierra. Nosotros. Thank you.